La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Mi nombre es Laura Brizuela y hoy enfrente mío una nueva conductora, Laura Garzón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, ¿vos? Somos dos Lauras. Somos dos Lauras, espero que los oyentes no se confundan. No creo. Creo que mi tono no lo van a confundir. Bueno, nombramos a la producción. Bueno, dale, empezamos con Mario Genao Barrio Nuevo, Camila Bonetti, Sebastián Giuliani, Laura Cañupán, Ignacio Incardona. Exactamente, saludamos a Bonetti, que ahí siempre me hace su gesto. Un día no te voy a saludar, sabelo. Y a nuestro operador, Nicolás Pérez. ¿Cómo le va? Muy bien. Tenemos una consigna muy rápida que el programa anterior lo estaba comentando. Sí. Viste que salió que la presidenta de Filipinas dijo tener gripe porcina y por eso se recluyó 40 días, ajá, muy responsablemente. De hecho, muchos de los políticos que la siguen tomaron esa actitud como muy seria y hicieron lo mismo. La población, ¡ay, qué bien, nuestra presidenta! Claro, un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir. Y después se vio que en realidad se tomó esos 40 días para arreglarse un implante de silicona. Ah, no, bueno. Que se había hecho en los 80s, no solamente eso, sino que se hizo otros retoquecitos más. Otras cositas. Y usó la excusa de los 40 días para ponerse más linda. La consigna de hoy tiene que ver con esto. ¿Qué político de la Argentina te parece que haría algo similar para arreglarse? Bueno, no sé. Después te voy a preguntar a vos, Lau. Para eso decimos los números para que la gente nos llame. Bueno, se pueden comunicar primero para el contestador. Para nuestra consigna es el 5197-5338. O también nos pueden llamar al 48991647. Pueden visitarnos en nuestra página, lacocinadelperiodismo.wordpress.com, o nos pueden mandar un correo a lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Sí, en el blog están subidos todos los programas, así que si se perdieron alguno van a tener ahí el placer de escucharlos nuevamente. ¿Vos, Lau, cómo andás? ¿Cómo te sentís en este día? ¿Estás medio frío? Está medio frío, pero bueno, acá por lo menos en el estudio está un poco calentito. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Y tenemos un tema complicado hoy. Importante para nosotros. Para la gente que... me estoy poniendo gel, ¿viste? Que lo vi recién. Ay, sí, es verdad, yo también. Bueno, voy a seguir el ejemplo. Claro, como la presidenta de Filipinas. Exactamente, igual. Vamos a hablar de la crisis de los medios, que tiene que ver con la crisis mundial que estamos viviendo todos. Y cómo esto, económica. Claro, cómo esto repercute en los medios de comunicación. Hay varias teorías que dicen que los gráficos van a dejar de existir, que la web va a tomar más relevancia. Se hablan de incluso diarios que van a ser, que ya no va a ser papel, sino en un formato... Como si fuera, vos te compras una pantallita y lo vas leyendo desde la pantallita. Ah, claro. Esa es otra de las... Electrónico. Claro, un diario electrónico. Claro. Se habla de fusiones entre diarios también. Se habla de fusiones. Digamos, ¿cómo repercute en los medios de la Argentina y del mundo esta crisis económica de, claro, de este tamaño? Y ¿qué soluciones están buscando como para afrontar esta crisis? Claro, ¿qué se está haciendo para ver, bueno, a ver si perdemos un poco menos un... Bueno, salimos adelante. Claro, hablemos también que es importante tener en cuenta que se están haciendo un recorte en todas las empresas y todos los medios, ya sea presupuestal o de las personas que trabajan en el medio, se hacen despidos. Y es algo que nos afecta a todos. En España, por ejemplo, se habló en la Federación de Asociación de Periodistas que más o menos en este año van 1.900 periodistas sin empleo debido a la crisis. Que fueron despedidos. Claro, exactamente. Y que obviamente se suma a una baja de prejubilaciones incentivadas, recortes, ajustes en todas las... o sea, están recortando todo. Claro. Para las crisis. Y también se dice, se habló en porcentajes a nivel de España, como a tema internacional, que la prensa, que no es diaria, bajó, se hicieron un despidos del 32,67%, que es muchísima gente. En los diarios fueron el 27,15%. Bueno, después sigue la televisión con un 23%. Los diarios gratuitos o revistas o cosas, 14,56%. Y bueno, y por último, Esto de pronto nos sirve a nosotros, espero que acá también sea. La radio, dice, solo tienen 1,19% de despidos en España. Bueno, una buena. Siempre se escuchan como tantas malas con respecto a los medios. La radio por ahí está zafando un poco todavía. La que más sufre me parece que es la prensa gráfica. Pero de esto nos va a hablar alguien que conoce mucho del tema. Estamos en comunicación con Osvaldo Gasola, periodista y columnista de la revista de ADEPA y profesor también de la Universidad de Buenos Aires. Hola Osvaldo, te saludamos desde la cocina del periodismo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Queremos saber cuán profunda es la crisis en los medios argentinos. Yo creo que bastante profunda es la crisis. Lamentablemente entiendo que los empresarios periodísticos no están enfocando debidamente el tema. Parto de lo siguiente. Varios gurúes de la informática han pronosticado el fin del diario impreso. Sí. Yo creo que vamos a tener diario impreso por muchos años más, pero no podemos negar el avance de Internet, que ha modificado totalmente o ha revolucionado el mundo de las comunicaciones. Ante ese fenómeno, los empresarios periodísticos están tratando de buscarle, digamos, la vuelta como para, en lugar de combatir al Internet, aprovechar todas las ventajas que ofrece. Sí. Pero, como decía al principio, lamentablemente, ante la crisis, no solamente económica, sino la pérdida de lectores, la pérdida de publicidad, tengan en cuenta que acá en Argentina no se está dando tanto el tema de pérdida de publicidad, pero en Europa y en Estados Unidos ha habido cambios bastante profundos de publicidad que dejan los medios gráficos para pasar a la Internet. Sí. Y acá los empresarios periodísticos están echando personal, están reduciendo sus planteles como para afrontar la crisis, y lo cual eso ha hecho una merma muy grande en la calidad periodística, a tal punto que hoy en día yo sostengo que los diarios, o la gran mayoría de los diarios, no están escritos, sino escribidos. Y la prensa gráfica es sin duda la más perjudicada en esto, ¿no? Sí, por cierto. Hay una pérdida importante de lectores. Hay una pérdida importante también, como te decía, de publicidad. Hay muchas empresas. En el verano se vio bastante este tema, fundamentalmente con las gaseosas, las cervezas, que prefirieron campañas publicitarias en Internet. Primero, porque sale más barato. Y segundo, bueno, porque el Internet es uno de los medios favoritos de los adolescentes y los jóvenes. Mm. Los jóvenes normalmente, por mi experiencia, puedo equivocarme, no leen diarios. Lamentablemente no leen. Sí. Bueno, sí. Y esta semana ocurrió una cosa muy importante en Estados Unidos. Acerca sobre el Washington Post, ¿sí?, habría pensado en cobrar $25,000 a cada uno de unos invitados a una cena con el fin de conocer periodistas y realizar diálogos off the record, supuestamente. Sí. Y se dice que esta maniobra fue muy criticada y que la directora del diario dijo no estar al tanto de este suceso. ¿A usted qué le parece este hecho que pasó y pues se involucra tanto como con la crisis económica? No estoy de acuerdo con la política del Washington Post en ese sentido. No tengo mayores datos como para profundizar el tema. Pero sí, lo cierto es que todos los diarios están buscando, los diarios impresos fundamentalmente, están buscando desesperadamente alguna salida. Sí. Para revertir esta crisis, o por lo menos para amortiguarla, digamos, como para tirar la pelota hacia adelante a ver qué pasa. Claro, sí. ¿Esto pasa en la Argentina? Sí, bastante. ¿Por ejemplo? ¿En qué sentido, por ejemplo? ¿Qué tipo de acuerdos puede tener un diario como para, bueno, tener más contacto, qué sé yo, con empresarios y no perder pautas publicitarias, sobre todo? Bueno, hay muchas estrategias periodísticas o empresarias periodísticas como para no perder anunciantes. Yo creo que sería muy largo enumerarlas, pero este tipo de contactos que propiciaba el Washington Post se está dando acá en Argentina a otro nivel, y un poco más solapadamente, como para no perder anunciantes, que es el principal ingreso de los diarios. No olvidemos que los diarios, la mayoría de las empresas periodísticas, son empresas comerciales. Claro. Sí, sí, sí. Y finalmente, para terminar la entrevista, ¿qué deberían hacer los diarios con respecto a la web y para no perder lectores y seguir incluso juntando lectores? Yo primero, no combatir la web, aprovechar todas las ventajas que ofrece. Es muy probable también que acá muchos diarios empiecen a tomar hábitos, medidas que ya han tomado otros diarios estadounidenses, como por ejemplo los dos diarios más importantes de Detroit, que han dejado de aparecer en su versión impresa un par de días en la semana y envían por suscripción todas las informaciones por internet. Sí. Los diarios acá, primero, creo que esto es bastante extenso, pero yo creo que hay un error empresario en tratar de reducir costos en desmedro de la calidad. Mi idea fundamental sería tratar de incentivar la lectura en los jóvenes. Tenemos un par de diarios acá en Argentina que tienen un suplemento semanal para jóvenes, sí, que salen una vez por la semana. Sí. Yo creo que eso es un error. Deberían tener más frecuencia. Yo creo que debería tener más frecuencia diaria, donde el joven se sienta más identificado y pueda leer, e incluso incentivar a través de la internet que lean la parte impresa, y aparte, el papel impreso, que puedan leer las cosas de internet. Ser complementarios. Claro. Incluso esto se da hasta en las redacciones. Hay diarios que tienen dos tipos de redacciones. La dedicada a internet, que lamentablemente es muy mala, y la dedicada a la parte impresa. Uh-huh. Yo digo que la versión online de los diarios, hay algunas excepciones, la mayoría son muy malas, sí, porque corren tras el reloj y la idea es sacar información minuto a minuto, claro, sin siquiera procesarla, sin siquiera analizarla, sin chequear la fuente, sin el necesario background o antecedentes. Sí. Sí. Esa es mi idea, pero yo creo que esto daría para una charla bastante más extensa. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y en otra oportunidad lo estaremos llamando nuevamente. Bueno, les agradezco a ustedes. Muchas gracias. Chao, buenas tardes. Chao, buenas tardes.